Durante el proceso del laboratorio se empieza a ver el cambio, realmente es impresionante y bueno, y no lo vemos, o sea, nosotros lo vemos y se vuelve casi que tangible delante de nosotros, pero son cosas que también nos dicen el equipo de psicólogos y de médicos y de asistentes sociales que trabajan en coordinación con este proyecto del Consejo Italiano para los Refugiados. La idea es... Seguramente en esta fase de la vida de las personas a las cuales se le propone la participación a este laboratorio teatral de rehabilitación psicosocial, no es proponerles vuélvanse actores, no es decirles, es simplemente acompañarlos en un momento en el cual el shock cultural puede ser casi tan traumático como el trauma que traen. Consigo de las experiencias de tortura y de persecución de los países de origen. Entonces, la idea es esa de base, ¿no? La premisa es esa. Nos damos cuenta y lo vemos, ¿no? En los cuerpos, en las actitudes y en la capacidad al final del laboratorio y en los meses siguientes a poder comenzar a construirse una nueva vida en este país. Entonces empieza todo un proceso de una apertura hacia el aprender la lengua, al proyectarse en el futuro, entonces todo lo que significa empezar a entrar como en los canales para la búsqueda de trabajo, la resolución de los problemas de documentos, de las familias, etcétera. De conseguir la casa. Y es toda una cosa que parte nosotros decimos siempre, bueno, en esa fase del momento el teatro como que les ayuda a integrar todos esos fragmentos que fueron pulverizados, que fueron completamente sí, separados de la identidad de cada persona, recocerlos, reunirlos para fortalecer a cada uno de ellos y darle, digamos, las herramientas psicofísicas esenciales, basilares para poder proyectarse en el futuro y eso lo logra el teatro, por un lado, digamos, en lo que se refiere a los participantes. Por otro lado, era lo que te decía, son obras de teatro verdaderas, o sea, son resultados artísticos súper válidos que logran eficazmente llegar al público, conmover, emocionar, y sobre todo reflexionar sobre problemas tremendos, universales, actuales y de una difusión tremenda. Amnesty International, en los últimos estudios y estadísticas sobre el nivel de tortura en el mundo, sacó unos datos en el último año escalofriantes. Dice que de cada 10 personas que en los últimos años han emigrado a Europa, 3 o 4 han sufrido tortura en sus países de origen. Eso hace que prácticamente la gente que uno se cruza por la calle, africanos, de Oriente, empieza uno a mirarlos con otros ojos y a entender que 3, 4 personas sobre 10 es un número muy grande y que es una plaga muy difundida en el mundo en el 2012, en este planeta, la plaga de tortura, todavía hoy. Entonces es importante, ¿no? Poder reflexionar sobre eso, yo creo que es revolucionario en cierto sentido, ¿no? Y tan evidente que dice, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no haberlo hecho antes, ¿no? Si es así de antiguo, además, ¿no? La plaga de la tortura en la historia de la humanidad.